Michael Cretu, nacido en Bucarest en 1957, es un reconocido músico y productor y compositor alemán de origen rumano, conocido por ser el creador del proyecto musical Enigma. A lo largo de su carrera, ha trabajado con numerosos artistas como Bonnie M., Sandra, Mike Oldfield, Peter Schilling y Ruth Ann Boyle, entre otros. Desde 1988, ha tenido su propio estudio de grabación, los R Studios, situado en su casa en la isla de Ibiza, España. Cretu comenzó su carrera como solista en 1978 con el lanzamiento del sencillo Shadows Over My Head y ha publicado varios álbumes en alemán y en inglés. Thank you.

segundos del líder y a la espera de la gran montaña, una gran montaña que llegará mañana viernes en la etapa reina y en donde esperamos ver a los grandes escaladores de esta competición. Por lo pronto, en el día de hoy continúa el Giro con una etapa de media montaña y con tan solo un premio de segunda categoría que puede presentarse para que genere algunos movimientos en la tabla de clasificación. En el día de ayer, en el Master 1000 de Roma, quedó por fuera una de las grandes figuras de este torneo, Novak Djokovic, y cayó nada menos que la revelación del Master 1000 de Roma, el danés Holger Rune, de tan solo 20 años, y por la parte femenina cayó Paula Badosa de España, y ya parece ser que la número uno del mundo, la polaca Swiatek, va por el torneo, ya que venció a Rybakina. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. En el Café de la Mañana te robamos una sonrisa. En el Café de la Mañana, música de estreno, un éxito en el horizonte. Música de estreno. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El Café de la Mañana. Que lloras de felicidad y porque te ahogas por la soledad y porque me tomas fuerte así mis manos y tus pensamientos te van llevando. Yo te quiero tanto y porque será. Loco te está rudo, no lo dudes más, aunque en el futuro haya millones, yo no tengo miedo, quiero enamorarme. No me ames porque piensas que parezco diferente, tú no piensas que es lo justo ver pasar. No me escuches si te digo no me ames, no me dejes.

No te hagas daño a ti ni a otra persona. Aprecia su libertad, hermano. Y aquí no está fácil. Siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo,